Hola, mi Betty linda. Lo primero, perdóname porque mira la voz que ando teniendo. Espero que por lo menos se me entienda bien. Lo segundo, muy feliz cumpleaños, nena. Espero que tengas un día muy, muy, muy especial porque de verdad te lo mereces, guapi. Y espero que no tengas mucho trauma por cumplir los 30, mujer. Que además que el 3 es un número bonito y que si no, que se lo digan al Listening, que lleva tercero desde tiempos inmemorables. Uy, cómo estoy yo. Pues eso, linda, que me alegro muchísimo de haberte conocido, ya lo sabes, aunque sea virtualmente, pero eso es por ahora, que ya llegará el día en que nos estrujemos la una a la otra, y espero que por lo menos que sea prontito. Y nada, que ya sabes que te quiero y que te adoro, porque te quiero y te adoro, que estos días he estado perdidilla, que a ver si uno de estos días ya hablamos, porque se te echa mucho de menos, y en fin, que muchos besitos, pero menos mal que son virtuales, porque ando malita y no quiero pegar los virus, y muchos abracitos también virtuales. Se te quiere mucho, nena. ¡Mua!